lleva los sueños de los niños y me planto allí, guardián de sus salitas de cristal. Que gota a gota van brotando de sus cabecitas. Hoy iba a empezar el corazón del universo a batir con un ritmo nuevo al fin.